Astrid Carolina y Carlos Mario Álvarez, los hijos del Triple A, el amigo de siempre. ¿Cuántas veces me tocó llevar la cruz y herirme? ¿Cuántas noches se apagó el reflejo de mis ojos? Te buscaba y no encontraba aquella luz sagrada, y te adoraba y desapareciste, y ese amor quiso volverme loco. Te volviste tan inalcanzable después que estuviste sonriendo en mis brazos. Un romance de esos que sacuden el pecho más noble y ciegan a cualquiera. Eres luna que muchos queremos llegar y tocar, pero pocos pisaron. Después que te fuiste de mi vida, yo quise buscarte y ya no hubo manera. Esa luna más nunca se apague, que tu sueño nunca se derrumbe. Imposible encontrar una mujer como tú en este mundo. Tu destino y el mío se perdieron por distintos rumbos. Yo en la tierra y tú volaste. Inalcanzable, inalcanzable, como el brillo blanco de una estrella. Tú te deslizaste entre mis manos, pero para mí eres la más bella. Tú te deslizaste entre mis manos, pero para mí eres la más bella. Para Chuchú y el gran Nelson Wilches, como dice el cacique, también te quiero, hermano. Esteban y Mateo, los hijos de nuestro amigo Darío. Al niño Yurio y Misaelito Balcázar. ¡Ayo! ¿Cuántas veces te miré cantar enamorada? ¿Cuántas noches me pintaba el resto de mis días? Junto al alba de ese inmenso plata azul del cielo, yo esperé que tú se marchitara. Dios sabrá lo que hizo con mi vida. Te volviste tan inalcanzable que fui a detenerte y subiste más alto. Tú soñabas vivir entre nubes, mi felicidad era estar en mi pueblo. Ojalá den un premio a tu lucha, que yo seguiré mis canciones cantando. Si te cortan las alas arriba, vas a aterrizar, yo te espero aquí abajo. Que esa luna más nunca se apague, que tu sueño nunca se derrumbe. Imposible encontrar una mujer como tú en este mundo. Tu destino y el mío se perdieron por distintos rumbos. Yo en la tierra y tú volaste. Inalcanzable, inalcanzable, como el brillo blanco de una estrella. Tú te deslizaste entre mis manos, pero para mí eres la más bella. Tú te deslizaste entre mis manos, pero para mí eres la más bella.